Desde que llegó tú me estás tentando. Pues sabes bien que me sigue gustando. Emprendí pa' si seguimos fumando. Dime que tú quieres pa' rapito, wa. Yo, el más violento, wait, sex.